Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y el gobierno de Ecuador decidió no pagar parte de su deuda externa, que considera ilegal e ilegítima. Una decisión enteramente soberana y que coloca con expectativa a Ecuador. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda afuera y nuestros gobiernos entiendan. La educación es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. Nuestros pocos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. 30.6 millones de dólares de los denominados bonos Global 2012 no serán pagados por Ecuador. Vamos a escuchar más detalles de esta decisión que ha tomado el gobierno de Ecuador en la voz de Mariela Tuárez desde Guayaquil. Adelante, Mariela. Buenos días, Carlos. Saludos, América Latina. Asumo personalmente la responsabilidad. El país decidirá si quiere que continúe como presidente de la República o no. Pero, señores, yo no podía permitir el pago de una deuda que considero inmoral, ilegítima e ilegal. Con estas palabras, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que el país entró en moratoria de 30.6 millones de dólares que corresponden a los intereses de la deuda comercial de los bonos Global 2012 que debían ser pagados hasta hoy. Pero ¿cuál es la historia de la deuda ecuatoriana si esta se logró pagar en su totalidad en 1975 gracias al aumento del precio del petróleo? Entre 1976 y 1980, durante el triunvirato militar de Alfredo Poveda, el país no solo se endeudó en 3.480 millones de dólares, sino que en los acuerdos firmados renunció a su jurisdicción nacional, con lo que en adelante debía someterse a las Cortes de Nueva York y Londres. Poco después, la Reserva Federal de Estados Unidos, que estaba controlada por los mismos bancos que prestaban el dinero, subió unilateralmente los intereses del 4 al 20.5%, con lo que se imposibilitó el pago de la deuda y, consecuentemente, el país cayó en mora de hecho. En 1980, Osvaldo Hurtado, presidente de entonces, decretó que el Estado ecuatoriano asumía la deuda de 1.800 empresas privadas en dólares y éstas debían pagar al Ecuador en sucres con bajo interés y a 5 años plazo. Seguidamente, el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero extendió el plazo de la deuda sucretizada a 7 años y congeló los intereses. César Sakoto es miembro de la Comisión Auditora Integral del Crédito Público de Ecuador. Esas renegociaciones se hicieron acumulando sobre el capital el valor de los intereses que habían sido violentamente aumentados. Se incorporaba absolutamente todo, incluyendo los intereses para volver a pagar intereses sobre esos intereses. En 1992, cuando la deuda llegaba a los 6.900 millones de dólares, el gobierno de Sixto Durán Ballén renunció al derecho de prescripción justo 20 días antes de que prescribieran dichos créditos y los renegoció con otro nombre, los bonos Brady, y más tarde, en el 2000, Gustavo Noboa de la Democracia Cristiana los canjeó por bonos Global con altas tasas de interés, con lo que el país se perjudicó en 2.375 millones de dólares. Los bonos globales son definitivamente ilegales porque están basados en el reemplazo de los bonos Brady, que a su vez tienen un origen ilegal, ilegítimo e inmoral. Por eso es que hemos planteado, entre otras cosas, que la única acción del gobierno es suspensión inmediata del pago de los bonos globales. El gobierno ecuatoriano ha declarado esta moratoria como una decisión soberana, basado en las ilegalidades comprobadas, al tiempo que ha iniciado una gira por organismos internacionales para solicitar apoyo. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana. Muchas gracias, Mariela, y no debemos olvidar que muchos países de nuestra región realizaron este proceso de renegociación de deuda en los famosos bonos Brady, sobre todo en Perú, para poner un ejemplo. Tomamos contacto con Bolivia. Ahí está nuestro compañero Augusto Peña de la red Educación Radiofónica Herbol. Adelante, Augusto, y buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. A partir de este lunes 15 de diciembre, entra en vigencia la suspensión indefinida de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas, más conocido como ATPDA en siglas en inglés, para Bolivia, lo que implica que todas las exportaciones de textiles bolivianos deberán pagar ahora aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos. La suspensión, que fue anunciada el 26 de septiembre y oficializada en noviembre pasado por el presidente George Bush, bajo el argumento de que Bolivia incumplió su compromiso de lucha contra el narcotráfico, fue calificada por el presidente Evo Morales como una venganza política de la Casa Blanca a raíz de la expulsión del embajador Philip Goldberg, acusado por autoridades bolivianas de conspiración. El viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, Pablo Guzmán, en diálogo con la Red Herbol, dijo que el gobierno tiene sembradas sus esperanzas de recuperar las preferencias arancelarias. El viceministro Guzmán, que está vigente, ha señalado el decreto supremo que autoriza la asignación de créditos a los exportadores de textiles a través del fondo de fideicomiso para pagar los aranceles aduaneros a fin de que las prendas de vestir bolivianas puedan seguir ingresando al mercado norteamericano. Un panorama bastante complicado se vive en La Paz a raíz de esta decisión del gobierno norteamericano. Para el Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Sala de prensa en contacto. Vamos a ver cómo marchan las informaciones en nuestro continente. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días y adelante. Muy buen día, Carlos. Semana de encuentros presidenciales. Los y las mandatarias de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se reúnen este martes en Brasil. Esta cita es un preámbulo para lo que será el encuentro de presidentes y presidentas en la primera conferencia América Latina y el Caribe, que reunirá a los 33 países de la región y que también se realizará en el suelo brasileño esta semana. El tema de ambos encuentros, tanto de UNASUR como de la Conferencia de América Latina y el Caribe, es la crisis financiera, energética y alimentaria, así como también discutir sobre los retos que los esperan a nuestros países frente al cambio climático. Es información de Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Y que no extraña que en esa reunión de mandatarios y mandatarias exista una mini cumbre para abordar el tema de la deuda externa. Muchos países de América Latina están a la expectativa de qué decisiones deben tomar a raíz de la buena iniciativa que ha tomado el gobierno de Ecuador. Tomamos ya comunicación con Sara Fischer desde Radio Paipuku, allá en Paraguay. Adelante, Sara. Un cordial saludo, amigos y amigas del Contacto Sur. En Paraguay, en dos departamentos, Boquerón y Caaguazú, se desarrolla un programa de regularización de tierras indígenas. Los trabajos comenzaron el año pasado y debían terminar en abril de 2009, pero debido a los procesos burocráticos, se pedirá la prolongación por un año más. Todas las tierras que se encuentran a nombre del Instituto Nacional del Indígena y del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra pasarán a nombre de las respectivas comunidades. Asimismo, las tierras que sus propietarias son dos o más comunidades en forma conjunta, serán fraccionadas y transferidas según corresponde a cada comunidad. En Boquerón son 18 los asentamientos beneficiados con este proyecto, cada uno de ellos con realidades diferentes. Francisco Piñata, coordinador departamental de Boquerón, habla sobre el tema. Tenemos tierras que no tienen problemas, que no hay superposición, que no hay problema de la posesión de la tierra, pero a la comunidad que le tenemos que transferir le falta la personería jurídica. Y después ocurre exactamente al revés. Tenemos comunidades que tienen la personería jurídica, toda la documentación necesaria para poder transferir la tierra, y resulta que hay inconvenientes en la parte legal, o hay un pedido de no innovar, o había un juicio antiguo sobre esa tierra por cobro de impuestos, como por ejemplo el caso de Ñuguazú, y se va trabajando en eso para que esas medidas se levanten, ¿sí? Y es un poco agotador el tema burocrático, ¿sí? La lentitud con que se mueve todo. Nosotros quisiéramos transferir un terreno por semana y poder terminarlo en 3 meses. Expresiones del señor Francisco Piñata, coordinador del programa Regularización de Tierras Indígenas en el departamento de Boquerón. Hasta aquí la información desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay. Muchas gracias, Sara. Y de Paraguay nos vamos hasta Centroamérica. No más impunidad, justicia para perdonar y verdad para reparar. Este es el grito de salvadoreños y salvadoreñas ahora que se cumplen 27 años de exigir justicia ante una de las peores masacres cometidas en América Latina, la masacre de El Mozote. Giovanni Montalvo, desde Radio Bálsamo, con la información. Este mes se cumplen 27 años de exigir justicia ante una de las peores masacres acontecidas en América Latina, la masacre de El Mozote. Y sobre todo, se pide recordar para no repetir la historia. El Mozote está ubicado en la jurisdicción de Meanguera. En esta zona tuvo lugar una matanza entre el 10 y 13 de diciembre del año 1981, realizada por el ejército. Como fruto de minuciosos trabajos de investigación, liderados por tutela legal del arzobispado de San Salvador, con la ayuda de antropólogos, Antropólogos forenses de Argentina lograron individualizar a 819 personas de los más de 1,000 seres humanos ejecutados en ese lugar. De estas víctimas, prácticamente la mitad del total son niños y niñas, es decir, menores de 18 años. Se determinó asimismo que 2/3 partes eran menores de 12 años. En otras palabras, fue un acto de barbarie contra niñas y niños indefensos e inocentes. Hace casi 3 décadas, toda esa región era una de las zonas bajo control insurgente, y desde ahí transmitía Radio Venceremos, considerada clandestina por el gobierno, causas por la cual el batallón Atlacat del ejército salvadoreño arremetió en contra de este poblado. Ante la negativa de la justicia salvadoreña a investigar la masacre de El Mozote, tutela legal del arzobispado y el Centro Internacional para la Justicia y el Derecho pidieron desde 2006 la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. También, en el marco de la conmemoración de este suceso, diferentes comunidades han dispuesto una declaratoria en la que lamentan que no se reconozca la verdad y que el caso aún siga impune a pesar de las evidentes violaciones a derechos humanos. Además, le exigen al presidente de El Salvador reconocimiento y justicia. Merecemos el respeto humano y que ellos reconozcan lo que hicieron y también que le pidan perdón al pueblo. Que haya justicia, porque si no hay justicia, no hay perdón. En El Mozote, 4 siluetas de metal y en negro, que representan a una familia, conservan la memoria de los masacrados y masacradas. Al pie de estos, una inscripción: ellos no están muertos, están con nosotros, ustedes y con la humanidad. Para leer Contacto Sur, desde Radio Bálsamo, les informó Giovanni Montalvo. Muchas gracias, Giovanni, por la información. Y ya está con nosotros Diana Bermeo para la información deportiva. Diana, buenos días. Guatachón, Carlos, Guatachón, América Latina. Arrancamos la semana y el mundo de los deportes no para. Nos vamos a Paraguay. Establecemos comunicación con Carlos Goncalves de Radio Fe y Alegría. Saludos, Carlos. Maiteima, dice Pablo, amigos, amigas de Leer Contacto Sur. Los paraguayos Junior Mereles, sub-10, Juan Heinichen, sub-8 y Dalila Pérez, sub-12, lideran sus respectivos grupos en el 5º Festival de Ajedrez de la Juventud que se desarrolla en Cochabamba, Bolivia. Paraguay cuenta en esta justa internacional con más de una decena de representantes. En la información deportiva, desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría, Paraguay, volvemos a Mesa Central. Y en Argentina, ¿quién tendrá en su cena navideña a la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol? ¿Boca Juniors, San Lorenzo o Tigre? Faltan 2 días para que se viva una final de infarto, algo que los y las argentinas no veían desde 1968. ¿Por quién apuestas tú, Carlos? Hasta aquí los deportes. Complicada la situación, Diana, y de esta manera le ponemos punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Con permiso.